Perdón, estábamos revoleando la melena imaginaria. Lo que queda acá arriba, y con las disculpas del caso, porque en todo caso, justo alcanzó a ponerse los auriculares mi compañera Valen Quintero, bienvenida. Claro que sí, me puse los auriculares para escuchar tu comienzo de Radiocracia Plus, que es muy esperado. La primera parte de Radiocracia Plus se hizo un huequito en el corazón, espero, pero también en el intelecto, para romper un poco con esos mensajes permanentes de las usinas mediáticas de Occidente que nos contaminan y nos confunden permanentemente. Por eso la diatriba de hoy estaba un poquito subida de tono. Motivadora, claramente. Tal cual. Y de ese plano internacional nos vamos totalmente a la localidad de Toay. Nos vamos a la cercanía que tenemos aquí en este estudio y ya presentamos a quien tenemos en comunicación, que es el director de Deportes y Recreación de Toay, Alejandro Aguiriano. Aguiriano. ¿Cómo Bienvenido, estás? Alejandro, Valentina Quintero y Juan Pablo Bertolini por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para los dos. Gracias, bueno. Alejandro, por darnos un ratito de tu mediodía. Queríamos que nos cuentes de la fiesta anual del deporte que se viene en su 12ª edición. Bueno, comentarte que mañana tenemos la 12ª edición de la fiesta del deporte, que va a ser en el predio recreativo municipal de Toay. Bien. A las 20 horas. Con la entrada libre y gratuita, con servicio de full track y música en vivo. Así que, bueno, abrimos la invitación a toda la comunidad en general. Y, bueno, ya tenemos prácticamente definidas todas las ternas. Tenemos definida también los que tenemos menciones especiales, que son deportistas que se han destacado y porque por distintas cuestiones reglamentarias no pueden estar dentro de la terna. Pero, bueno, esperamos una gran concurrencia de gente y por sobre todas las cosas que sea una linda fiesta, ¿no? Claro que sí. Hace unos días habían como invitado, digamos, a que la gente pudiera proponer a quienes participen de las ternas. ¿Es así? Sí, mirá, nosotros abrimos esta posibilidad de que la gente nos exprese si conoce a alguien que se haya destacado o creen que pueden estar destacados en algún deporte con la intención de no olvidarnos de nadie, ¿no? Uh-huh. Porque esto es muy grande, son muchas disciplinas, por ahí hay algunas actividades emergentes que están surgiendo y que no hay un conocimiento sobre estas actividades y nosotros no somos ajenos a esa realidad tampoco, ¿no? Claro. Porque no se puede estar en todos lados. Entonces, con esa intención abrimos la posibilidad de que la gente también participe y pueda dar su opinión. Bien, hemos bien. Recibido varias. En algunas ocasiones, en la mayoría, ya las teníamos o ternadas o con alguna mención. Y en otras, sí, la verdad que nos sirvió para ponernos en conocimiento al menos. Genial. En la oportunidad de la 22ª fiesta del deporte, Alejandro, cualquiera que te escucha diría, bueno, hay un puñado de medallas, algún trofeito, algo para darle a un grupito de personas que destacaron en actividades deportivas y a otras que eligió en parte la sociedad. Hablaste de premiación y de menciones. En todo caso, ¿cuántas medallas, cuántas menciones hay? Y vamos a ver si nos acercamos al Horacio del Campo a partir de las 20 horas mañana. Digo para conocer un poquito la cuestión de la cantidad. Y después, si te parece, Alejandro, vamos a hablar de otras cantidades. Primero, ¿cuántas personas van a recibir un reconocimiento? Bueno, en primer término nosotros vamos a tener 46 ternas, en su mayoría formadas por 3 personas, en algunos casos por 4 y algunas veces por 2, pero son 46 disciplinas que se va a entregar premiación. Uh-huh. Y después va a haber más de 20 menciones especiales que tienen que ver con aquellos que se hayan destacado en alguna de las disciplinas y no haya podido ser galardonado porque por reglamento no corresponde. También va a haber menciones especiales para los buenos desempeños de las instituciones locales. También va a haber una premiación para las cunas de talento. Las cunas de talento son aquellos que, por reglamento, porque el reglamento dice que solamente participan de las ternas aquellos que tienen domicilio en Toay, viven en Toay este año y que tengan 14 años o más, cumplido este año. Entonces hay chicos que se están destacando, pero no alcanzan a entrar, que tienen 12, 13 años, entonces, o 10 años, 12, y bueno, merecen también una mención, así que ahí está la cuna de talentos. Y por otro lado, los buenos desempeños están apuntados a aquellas disciplinas que son emergentes, que han surgido ahora a último momento, y que hay deportistas toallenses que se están destacando, inclusive competencias que se organizan en nuestra localidad. Así que bueno, las menciones especiales van a ser aquellos que han emigrado en algunos casos a otros lugares y se han encontrado con un gran desempeño en otro lugar y han llegado a destacarse a nivel nacional, en algunos casos integraron las preselecciones, y los clubes locales que han logrado, y los deportistas nuestros que han logrado en algunos casos destacarse a nivel provincial, en Juegos Deportivos Pampeanos, en los torneos que organizan las ligas, etcétera. Alejandro, bueno, sabemos que estuviste respondiendo gran parte de la mañana a la prensa porque te están reclamando por esto de la 12ª fiesta anual del deporte. En Toaí hay que reconocer que es una cantidad de premios y de menciones. Va a haber un verdadero desfile de personitas frente a la mirada no solo de su familia, sino también de una sociedad que tiene la oportunidad de ir a disfrutar de una noche espectacular. Va a estar re lindo el clima también, en el horario del campo, que está recuidado, pero además va a ser un reflejo también de cómo trabaja el área de deportes y el municipio en conjunto con las instituciones educativas, Alejandro. Y por eso decía antes que te quería preguntar por otros números, en todo caso, desde hace rato que tienen funcionando las escuelas deportivas, que se las rebuscan también para conseguir información de aspectos sociales de la población, de los educandos. Y quería preguntarte específicamente, para que lo entienda la audiencia a conciencia plena, ¿cuántas escuelas deportivas hay funcionando en Toaí este año, Alejandro? Mira, entre todas las que tenemos, entre las que hay en los clubes, las que tenemos en COSO, tenemos 28 escuelas deportivas, que en algunos casos, o sea, son la misma escuela deportiva desdoblada, ¿no? Tenemos que armar esa misma escuela deportiva en otro horario porque no damos abasto, entonces ya tenemos que poner otro profesor, tenemos que poner otro ayudante, entonces bueno, en total son 28 escuelas que están funcionando activamente y que terminan su año este 13 de diciembre en la fiesta del deporte. Genial, porque ha sido un año difícil, ¿no? Y para poder mantenerlas, ha sido sin duda un gran trabajo que han hecho. Sí, mira, desde el intendente Ariel Rojas, que está pendiente de todas estas cuestiones, de hecho, recién cortamos por teléfono, ha hecho un gran esfuerzo para tratar de, por sobre todas las cosas, ser bastante estratégico en cómo elegimos las escuelas deportivas, y tratar de que tengan una gran concurrencia de chicos y que realmente funcionen a lo largo de todo el año. Este año nosotros, gracias al esfuerzo que se ha hecho, hemos podido salir a competir, recibir delegaciones en algunas disciplinas, porque van creciendo y van teniendo esa necesidad. Algunos ya han participado en preselecciones provinciales, han participado en los Juegos Deportivos Pampeanos, nos hemos hecho cargo en parte de organizarlos nosotros acá, en las instancias zonales, las instancias previas a los Juegos Deportivos Pampeanos, así que el trabajo ha sido arduo de las escuelas deportivas, los profes han hecho un gran trabajo, han buscado chicos por todos lados, nosotros hacemos una previa que vamos a los colegios, mostramos las escuelas deportivas, participamos también de actividades que organizan los colegios, vamos, nos hacemos presentes tanto el secundario y la primaria también, para tratar de que más chicos y más personas se acerquen a las escuelas deportivas que ofrece el municipio. Muy bien. Buenísimo. Hay un gran trabajo ahí, una búsqueda de información de índole social para trabajar en torno a problemáticas que tienen que ver no solo con la salud en cuanto al desarrollo físico, sino también a problemas de salud, Alejandro. Es por eso que quería pedirte una reflexión acerca del trabajo en las escuelas deportivas de Toaí, porque cualquiera piensa, bueno, les dan una pelota a los chicos y pasan un rato, se tienen que cansar y demás. Pero la fundamentación del trabajo de todo el año en estas escuelas deportivas tiene otras cuestiones intrínsecas, ¿no, Alejandro? Sí, mirá, nosotros, esta es una articulación que tenemos desde el municipio con los colegios, por ejemplo, y las escuelas a través del Consejo de Educación, que es un espacio que se ha creado para poder trabajar en conjunto, donde nosotros acordamos en esas reuniones que se realizan llegar a los colegios y a las escuelas con nuestra propuesta de escuela deportiva, que esté la oferta en los establecimientos educativos, y en función de eso abrir inscripciones ahí. Y también con los colegios secundarios estamos llevando adelante el plan municipal de evaluación, donde a los ingresantes a primer año los evaluamos morfológicamente con peso, talla, perímetro de cuello y después con pruebas funcionales, y de ahí sacamos un dato estadístico de cómo tenemos esa población. Ya lo hicimos el año pasado, lo hicimos este año, comparamos los datos y bueno, se ha llegado a la conclusión de que los índices de sobrepeso, obesidad en chicos y en chicas de esas edades se repite año a año, es bastante alarmante, y que bueno, la idea es tener un estudio científico para el día de mañana poder empezar a diseñar acciones que tengan que ver con la posibilidad de a futuro tener una población sana, ¿no? Fundamental, sí, tener los datos, que es con lo que se hacen justamente las políticas. Un excelente trabajo, y pensaba también que mientras crecen la cantidad de deportistas, también crece todo un circuito que tiene que ver con entrenadores, con árbitros, que también se deben necesitar. Sí, sí, la escuela deportiva es una parte importante de lo que tiene que ver el movimiento deportivo en Toay, donde, como decís vos, se ven involucrados no solamente los líderes deportivos que tiene cada escuela, sino que también necesita en su momento organizar competencia y tener los árbitros. En otros casos también tenés que trasladarte y eso implica tener que convocar más gente para ayudar. Cada vez que organizamos un evento acá también. Entonces nosotros nos hemos abocado de lleno al trabajo social, hasta cerca de la gente, que es un poco lo que nos ha pedido el intendente, y también estimular constantemente en la localidad la posibilidad de hacer actividad física, ya sea lo que sea, pero nosotros nos hemos basado en lo que es el senderismo, que son caminatas para toda la familia, nos hemos basado en poder asociarnos con otras instituciones para traer competencias de pedestrismo, de duatlón, de ciclismo. Organizar competencias en el autódromo, como fue la carrera sucia, donde participa toda la familia, los amigos, las distintas edades, y es gran, no solamente implica una buena preparación física, sino también un momento de recreación lindo, distinto y que se puede disfrutar entre todos. Así que en ese camino vamos, por ahí vamos, eso es lo que buscamos, que todos los fines de semana haya una propuesta para hacer algo y que todos se puedan sentir involucrados y comprometidos con esto. Buenísimo. Gracias, Alejandro, por este rato. Muchas gracias. Una verdadera fiesta. Se entiende que mañana hay una verdadera fiesta del deporte, que cualquiera de las personas que viven en la provincia de La Pampa se puede venir. Van a estar los food trucks, espectáculos en vivo, musicales, música, sí, está todo eso anunciado. Y la sensación de que se va a terminar bailando ahí. Una verdadera fiesta de la familia del deporte, Alejandro. Sí, sí, los esperamos todos para disfrutar una fiesta, realmente una fiesta, con música en vivo, con un artista local excelente que nos va a brindar un espectáculo acorde a lo que requiere este encuentro del deporte. Gracias de Muchas nuevo. Muchas gracias y éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, ahí está. Entonces, mañana va a ser este encuentro que va a estar comenzando a las 20 horas, ¿verdad? ¿Viste los números, no? Sí. ¿Escuchaste? Más de 46 ternas, 20 más de 20 menciones, y esto que tiene un trasfondo social, como finalmente lo terminó explicando con delicadeza el director del área de deporte de Toay, de las 28 escuelas deportivas. Es una trama entre los clubes locales, los colegios y las escuelas para que no haya un pibe o una piba que no tenga vida deportiva, que no tenga la posibilidad de tener desarrollo pero no por atrás de una pelota como parte de un equipo, sino como parte de una sociedad en donde una gestión que tiene que estar atenta a lo que le está pasando a la salud de la sociedad empieza a trabajar científicamente en la recolección de estos datos. Muy, pero muy importante y también parece que bastante serio, ¿no? Bastante serio. Así es.